hablando. Me gustas a rabiar, yo te deseo. Me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no bastará. Es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión. Que será esta fuerza que a todos nos une, de dos en dos, será la fuerza del corazón. Hace que te abras y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. En mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te mueve, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Llegando al amante que va por ahí de señor, y no es más que un chiquillo travieso provocador.